Medio Oriente. Rico mato y violo feliz por los campos. Hay mucho petróleo y opio para mí. Junto con mis aliados nunca me siento solo, aunque la ONU me lo quiera cebar. Bush quiere ya, Bush convencer, convencernos que Saddam es el anticristo.